¿Qué tal, amigos de Sin Tarjetas? Estamos en una emisión en exclusiva para Spotify de nuestros conocidos podcasts de Sin Tarjetas. Estoy con mi compañero Javier Compay y Saúl Córdoba. Javier, Saúl, un gusto tenerlos aquí en la mesa. Gracias, Aldo. Un placer estar por aquí. Igualmente, Aldo, Javier. Un gusto estar aquí con ustedes. Vamos con la Liga MX. Están comentando por ahí en las redes sociales, compañeros, Javier, Saúl, que las aguas se nivelaron, es lo que más estoy leyendo. Que los equipos del norte ya están arriba, que el América está donde debe de estar, dicen sus detractores, que ya es por ahí está como en el séptimo, octavo, ¿no? Octavo. Sitio. Y bueno, también hablaremos de las Chivas. ¿Qué opinan de esto? ¿Realmente en esta fecha que acaba de culminar, las aguas están a su nivel, Javier? Yo creo que sí, Aldo. La verdad que ya se acabó el primer tercio del torneo mexicano. Como sabemos, es un torneo corto, ya van 6 fechas. Los del norte, como año tras año, torneo tras torneo, dominan la liga. Yo creo, más que nada, porque han sabido dar continuidad a sus proyectos y han hecho inversiones precisas. Inversiones precisas, pero vamos a hablar... Bueno, tocas ese tema. Saúl, inversiones precisas son las del Monterrey, que tiene años sin ganar un título y pierde en su estadio. Bueno, yo creo que para empezar esa es la obligación, mantenerse en los primeros lugares, pero aquí el punto importante, al Monterrey y a Tigres no les sirve ser superlíderes, tienen que estar obligados al campeonato. Y hablando de contrataciones, pues bueno, los dos hicieron esfuerzos grandes, Tigres hizo lo propio con Salcedo, Monterrey con Layún. Pero repito, estar en primer o segundo lugar no alcanza. Tienen la obligación, y más Monterrey, de ir por el campeonato. Sin Tarjetas es una plataforma que está muy al pendiente de las redes sociales, Saúl, Javier, y por eso comentamos lo que se escribe en ellas, lo que podemos percibir. Están por ahí comentando que el Monterrey tiene un distanciamiento con su afición. Varios compañeros analistas lo están poniendo ahí, no sé si es parte de alguna campaña, pero ¿ustedes qué opinan? ¿Realmente ya se cansó la afición del Monterrey? ¿No les ha sanado la herida, Javier? ¿Tú viviste allá muchos años? No creo que vaya por ahí, Aldo. La verdad que, como comentas, yo viví por allá. La afición de Monterrey y la afición de Tigres son dos de las mejores aficiones que he visto a lo largo de los años. Puede haber un poco de fatiga, de cansancio, de desesperación, porque son ya bastantes finales. Unos dicen que el nuevo estadio es una maldición. Yo creo que falta una victoria para que sea un parteaguas, y la afición siempre va a estar ahí. Veo por acá a nuestro compañero Saúl, no parece estar muy de acuerdo. Saúl, esto que dice Javier, pues realmente parece que todavía se quedó viviendo allá, ¿no? Lo dicen mucho los regios. Mira, de entrada, el Monterrey tiene un gran problema y tiene mucho trabajo. Y vamos a recordarlo, la famosa final regia. Esa final no va a ser olvidada. ¿Sabes cuándo va a ser olvidada? Hasta que Monterrey en una final le gane a Tigres. Mientras tanto, en cualquier disputa, en cualquier cuestión, te van a sacar. Sí, pero te gané la final regia. Hablando de los equipos del norte. Nuestros compañeros y nuestros radioescuchas nos están siguiendo por Spotify de la parte norte. Realmente sí están en lo correcto en presumir de que sus equipos están en la parte más alta. Javier, ¿tú crees que realmente son la referencia del fútbol mexicano en la actualidad, los dos equipos de allá del norte? Sí, creo que son los equipos más fuertes, Aldo. Sin embargo, el torneo mexicano, debido al formato, no importa si calificas en primero o en octavo lugar, es muy benévolo en ese aspecto y no premia la constancia de un torneo. Como todos saben, la liguilla es un torneo totalmente diferente y no basta con ser superlíder o segundo lugar. Aquí en la liguilla el octavo puede sacar al primero, como muchas veces ha sucedido, y para esas aficiones no basta, como dice Saúl, ser primer lugar. Ellos es el título o nada. Al ser las plantillas más caras del fútbol mexicano, tienen que ganar sí o sí. Seguimos con la Liga MX y pasaremos a un tema después de esta breve, muy breve pausa. Regresamos con el Necaxa y las Chivas, señores. Regresamos, compañeros, y seguimos con el tema de la Liga MX. Vamos a tocar el tema del Necaxa. Sabemos que... aquí la producción decía que era un tema que no se debía tocar por la poca afición que tiene este equipo en la República Mexicana, y que, pues bueno, que nos iban a cambiar ahí de, de canal en Spotify, pero esperemos que no lo hagan, compañeros, porque pues aquí tenemos a un necaxista que es nuestro compañero Javier, y queremos ver si realmente siente algo de que el Necaxa, después de tantos años, está pues en una buena racha. Javier. Claro, Aldo, digo, somos pocos, pero somos fieles. Tenía bastante tiempo que el Necaxa no estaba en los primeros lugares de la tabla general. Desafortunadamente pienso que el Necaxa no es un equipo que esté hecho para competir un título. Cada que sale una figura nueva, a ratito la venden. Ha sido un gran negocio para la directiva, tanto la venta de Puch como la venta de Dávila, dos jugadores que vendieron en 7 millones de euros y en 12 millones, 7 millones de dólares y 12 millones de dólares. Barovero. Al Querétaro, al Pachuca, la venta de Barovero a Monterrey. Sin embargo, llegó Memo Vázquez y le cambió la cara al club con jugadores desconocidos. Ahí están dando batalla y van invictos. Ahora el juego contra Chivas, partidazo. No me permitirán mentir, aquí Saúl, como aficionado Chiva, creo que... No, el juego de la semana, ¿eh? Bueno, ahorita tocaremos el tema de ese partido, pero Saúl, qué bárbaro, qué emoción, con qué emoción habla Javier de su equipo Necaxa, ¿eh? No, le imprime una pasión y se ve que tiene mucha fe. Por eso, señores, es que el Necaxa no tiene afición, ¿no? Desde los 90s, que presumían que eran el equipo de la década, pues bueno, se vinieron a menos y hoy, alguno que otro, pues se sale del caparazón. Pero parece y se ve aquí con nuestro compañero que no tienen todavía la fe para que sea aquel rayo glorioso de la década de los 90s. Bueno, y ahora vamos a tocar el tema del partido con las Chivas. Bueno, pues para empezar, se vio que hubo una operación coordinada entre directiva y director técnico para que se limpiara todo aquello que tuviera alguna relación con Almeida. Se limpió el vestidor. No veo que haya estado mal. Este torneo, al estilo Cardoso, les ha funcionado. Se armaron bien de atrás para adelante. Son la mejor defensiva. Se ha notado, se han visto sólidos, me parece. Lo que ha hecho falta es pues, los goles, como bien lo dices. Hace falta tal vez un poquito más de estar en el momento oportuno. Pulido ha estado jugando bien, pero desde un poquito más atrás le ha faltado esa contundencia para poder ver a otras Chivas, ¿no? Pero Javier, estábamos chateando, eso ya es así. Estábamos en el WhatsApp esa noche y te noté muy, muy enojado por el penal que falló Sepúlveda, por cierto, sí. Saúl, ex Chiva. Entonces, ¿lo recuerdas y qué sientes, Javier? Este intento de penal. Mira, Aldo, como te repito, el Necaxa está haciendo bien las cosas, va invicto en el torneo, vas ganándole 2-1 a Chivas, un equipo emblemático, un equipo que llena los estadios, estás jugando bien, le diste la voltereta, con dos grandes goles de Brian Fernández, tienes un penal a favor para sentenciar el partido, creo que corría en minuto 70 y algo, más o menos. 3-1. Era para poner el partido 3-1. Marcan la mano a Yair Pereira y Sepúlveda, desde que marcan el penal, toma la bola, se la pide Brian Fernández para el hat-trick, no se la da, se la pide, creo que el otro que se la pide es Lalo Herrera, no se la da, él dice yo lo voy a cobrar y yo lo voy a cobrar. Es que de esos no haces uno solo. Así es. Bueno, Brian Fernández, Aldo, discúlpame, es líder de goleo, empatado con Mori. Cinco goles. En 5 fechas, porque el Necaxa tiene una jornada. Sepúlveda lo agarró y no se lo quiso dar a nadie. Hacerle un gol a su ex equipo. Y responsabilidad total la manera en que cobró. Le ganó la pasión y que yo creo que eso fue. De ponerle la playera y todo eso. Yo creo que eso fue, que hizo una especie de revancha deportiva. Y terminó haciendo el ridículo. Y terminó haciendo el oso que, si por mí fuera, yo lo corro el equipo, lo corría el día siguiente, si no es que esa misma noche. Totalmente responsable. No puedes hacer eso en un partido de tal nivel, ante un equipo de tal jerarquía, cuando tienes para resolver el partido y sepultar a las Chivas. En cambio, las Chivas vinieron de atrás, se supieron reponer, error de Ventura Alvarado, bueno, más que nada un resbalón, alcanza a meter la mano y marca un penal. Yo lo veo desde fuera y escucho a varios compañeros en las redes sociales diciendo que fue un partidazo y veo portadas de los diarios diciendo que un partidazo, un fuera de serie, el mejor del torneo. A ver, para mí, un partido con 6 goles, pero lamentable, ¿eh? O sea, un partido lleno de carencias y errores que en lugar de que yo estuviera orgulloso, me pusiera orgulloso de mi liga, me dio pena. Pero bueno, eso es lo que tenemos nosotros como partidazo. Su opinión, por favor. Bueno, para mí el primer tiempo de Chivas es bueno, es bastante regular. El Necaxa sabe recomponer después de medio tiempo. Memo Vázquez hace los ajustes. Javier, ¿fue un partidazo o no? Es lo que quiero que me respondas. Para mí fue un buen partido, no fue un partidazo, fue un poco arriba del nivel de lo que se espera en la Liga MX cuando tenemos partidos informables. Si es el nivel de la liga que tenemos. No, tenemos una liga infumable. ¿Hubo un partidazo? Hubieron 6 goles. Tú sabes que el gol es el elemento clave en un partido. Gritas gol y es lo que te emociona. Gritaste 6 veces gol. Goles son amores. Ok, pero a ver, Saúl, ¿fue un partidazo? Bueno, pues si tomamos del punto de vista que el mejor jugador para Chivas fue Ventura Alvarado Necaxa, pues bueno, a lo mejor no fue el gran partido en lo técnico, pero dieron 6 goles. Terminamos el punto con rápido, ¿sí o no? Gudiño es, ¿verdad? El portero de Chivas. Sí. ¿Pudo haber hecho más en ese último gol? Sí. ¿Saúl? Totalmente, sí. Pudo haber sido el héroe. Le costó el empate. Muy bien, compañeros, vamos a la pausa y regresamos con Diego Lainez, señores. Vamos a platicar de Diego Lainez en nuestro tercer bloque. Regresamos. Pues no vamos a entrar con el tema de Lainez porque aquí la producción me regañaron de que por qué no tocamos el tema de la América, que por qué fuimos con el Necaxa, las Chivas y al América, que lo derrotaron 3-0, no tocamos el tema. Y están diciendo que porque un servidor es aficionado al América no quiere enfrentar este tema. Vamos a tocarlo rápido, claro que sí, vamos a enfrentarlo y vamos a plantarle cara como buen americanista a este tema. Javier, Saúl, no hay mucho que decir. 3-0, le faltaron al respeto al América en su casa, en ese estadio donde Miguel Herrera presume que es prácticamente imbatible. 3-0, no metieron las manos, no se vio el sistema de juego de Herrera, parece que todavía no acomoda a su equipo después de las ausencias. Adelante. Pues un 3-0, que contundente el marcador, evidentemente el América tiene que hacer algo al respecto, es un marcador que deja muy claro que fue superior ampliamente a León. Quiero aprovechar para decir dos cosas de otros equipos en ese partido. El primer gol, JJ Macías, delantero mexicano, 19 años, ¿de dónde viene? De Chivas. Lo sacaron estando en la oportunidad en León, nos hacen falta delanteros, híjole, 15 millones de dólares creo que lo tasaron, lo va a comprar el León. Bueno, y fuera de eso, rápidamente, anotó también. Ángel Mena, 2 goles, ¿sí? Ex Cruz Azul. ¿Será que ahorita lo quieran? No sé por qué lo vendió. Javier, 3-0. Aldo, el América no es el mismo de la temporada pasada, no se ve tan avasallante, tan sólido. Hay que entender que se vendieron ciertos jugadores, tiene varias lesiones, Oribe, Mateus creo que también por ahí está lesionado. No, los nuevos refuerzos no están cuajando, Nico Castillo acaba de llegar, nuestro compañero. No ha jugado ni siquiera un partido completo. Pues bueno, bienvenida a la derrota de 3-0 para poder hacer ajustes. Nos veremos en la liguilla si es que Necaxa, Chivas, todos estos pasan. Pero ahí es donde realmente valdrá estas... Dos comentarios para cerrar el tema, Aldo. Nachito Ambriz creo que está haciendo un buen trabajo con el León. Una especie de revancha deportiva por la manera que salió del América. Y la próxima semana es el clásico capitalino América Pumas. Creo que va a ser un sinodal importante. Ya anunciaron que le van a tirar billetes a Nico Castillo, ¿ya lo checaron? Una predicción, Nico Castillo va a ser un fraude en el América. ¿Desde cuándo te lo estoy diciendo? Bueno, aquí ya hay mucha negatividad y mucha mala vibra hacia el chileno Nico Castillo. Creo que tendrá que callar bocas, ya estará en él si lo logra o no. Y pues nada, el América pierde, goleado en su casa, le faltaron al respeto. Y vamos a ver si esto es un envío anímico para los siguientes equipos que lo enfrenten y se atreven también a jugarle así y de sacarle un resultado que te hace lucir, Javier. Te viste ganarle así al América. León, no hace pocas semanas estaba en la lona. Y ahora, con el 3-0 al América, la gente se lo olvida y ahora es la super fiera. Así es, Aldo, ganar a la América viste, ganar a las Chivas viste, ganar a los equipos grandes, a los cuatro grandes de México, como siempre, a los equipos chicos, y con todo respeto digo chicos, porque sabemos que aquí en México solo hay cuatro grandes por afición, así los denominan, yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, así es coloquialmente conocido. Entonces, puede ser el envío anímico que León necesite para buscar accesar a la liguilla. Vamos rápidamente. Hoy lunes, estamos grabando, está en la cuerda floja, no sé si lograron checar en el Twitter de los Gallos del Querétaro. No, oficial. Si ya Rafa Puente ha sido cesado. Y mira, rápidamente, me gustaría tocar este tema porque me preocupa. La carta más fuerte que suena en Gallos es José Manuel de la Torre. A ver, hay algo que no entiendo, Javier, Saúl, mi compañero Alan, que está también acá detrás de los micrófonos. Miren, apuestas por un técnico joven, por ideas nuevas, por un proyecto fresco, y de ahí, como no te resultó en 6 jornadas, te vas totalmente a un polo opuesto, te vas con el Chepo, que significa, bueno, lo voy a decir así, estancamiento. El Chepo, muchos decimos que no está actualizado ya en la manera de competir. Digo, todos merecemos oportunidades, pero el Chepo tiene muchos años ya, desde que salió de selección, que se ve que su sistema no funciona en los equipos de fútbol mexicano. Otros técnicos se lo han comido. Ya ha pasado por Santos, ha estado en otros equipos donde simplemente no ha cuajado. Entonces, irte de extremo a extremo, vas a cesar a Rafa Puente. Está bien, ya su situación es insostenible y Rafa tendrá que buscar otro proyecto. Son seis fechas sin sumar, ¿no? Sí, seis. Entonces, sí, ni siquiera un punto. A ver, ¿qué opinan? Chepo de la Torre, ¿qué significa? Aldo, yo creo que ya basta de reciclar la misma baraja de técnicos una y otra vez. Como dices, el Chepo suena como primer candidato, pero también están ahí atrás Víctor Manuel Vucetich, que también sí, el Rey Midas ganó bastantes títulos. Suena también Tomás Boy, otro técnico que no ha ganado nada absolutamente. Lo único que gana es que habla muy fuerte en la banca y grita y le mete pasión y baila. Es un técnico perdedor, o sea, ni cómo defenderlo. Y creo que la apuesta por Rafa Puente era buena, había hecho un buen papel con Lobos. Y pienso que deben de darle oportunidad a alguien más ya. Pero aquí sí estamos tres de acuerdo en que Rafa ya es... Es el resultado de tener torneos cortos, ¿no? Lo hemos platicado otras veces. La presión se vuelve más grande. Son solo 6 jornadas, pero pues estamos ya en un tercio del torneo y pues eso te hace tomar decisiones a la ligera. Creo yo que tiene mucho que ver también que le desarmaron el equipo a Rafa Puente, no hubieron contrataciones. Realmente los técnicos, no vamos a decirles novatos, los técnicos de las nuevas camadas, los técnicos que se están preparando ahorita, tienen una desventaja. Los ponen a prueba un ratito, no funcionas, vamos a llamar otra vez a los de siempre. Incluso nuestra liga está en un momento en el que el Chelis es parte de los 18 técnicos que hay en la primera división del fútbol nacional. El Chelis, señores, que no pudo ni en Las Vegas con un equipo de la segunda fuerza de Estados Unidos, entonces llega ahora en su primer partido que no dirigió, llora. O sea, estamos en un momento en que los técnicos de los equipos, para mí está algo preocupante. Sí, yo pienso que Chelis no debería estar dirigiendo en ninguna liga de ninguna parte del mundo para empezar. Con todo respeto para el Chelis. Para cerrar, yo creo que Rafa Puente seguramente va a tener otra oportunidad pronto. El día de hoy los jugadores aún se ven comprometidos con él. Digo, tal vez tendrían que demostrarlo en la cancha, no lo han hecho, pero creo que se le dará otra oportunidad. Y Rafa Puente creo que es un buen técnico y así habrá más. Simplemente hay que darle la oportunidad. Javier, Saúl. Pero ya varios compañeros analistas ya crucificaron a Rafa Puente diciendo que solamente es técnico de un torneo porque al otro se le caen los equipos, simplemente porque le ha pasado en sus dos recientes participaciones en la primera división. Ahora por eso lo están ya crucificando y lo están señalando de que solamente es equipo de 6 meses. Torneo mexicano es muy volátil, Aldo. A veces estás arriba a un torneo, al siguiente estás en último lugar. Regresamos con Europa. Para terminar el programa, vamos a regresar con Europa, con Leibniz. El caso también, de, vamos a tocar el tema de sensible este, fallecimiento de Emiliano Sala. Y con eso vamos a terminar el programa. Regresamos, compañeros. Regresamos, estimados radioescuchas de la comunidad de Sin Tarjetas. Y vamos con el fútbol europeo. Diego Laines, el tabasqueño, el campeón con el Club América, la sensación de México y gran promesa de la selección mexicana. Está hoy en el Betis de la Liga Santander de España y después de un comienzo, digamos, pues meteórico en el Betis, en el cual jugó y jugó, ahora las cosas están un poco más tranquilas, hay partidos donde no ha salido ni a la banca, después salió y entró de cambio. Entonces, ¿cómo tomar esto, Saúl y Javier? ¿Cuál es el mensaje que está dando el técnico del Betis? ¿Lo voy a utilizar? ¿No lo voy a utilizar mucho? ¿Va a ser un jugador determinante para los objetivos o no? Hay que llevarlo con calma, es lo que yo pienso. El problema de la prensa mexicana en general es que tendemos a agrandar a cualquier jugador que destaca medianamente en el fútbol o en cualquier deporte en general. Ya tuvimos el caso de Giovanni Dos Santos, jugaba en el Barcelona, lo agrandamos, perdió el piso. Hemos tenido bastantes ejemplos de este tipo desde la camada sub-17 que fue campeona en Perú en 2005. La mayoría de esos jugadores ni siquiera llegaron a consolidarse en primera división. Otros fueron un fracaso rotundo. Se nos va un jugador a Europa y ya queremos que sea el próximo Messi. Ya queremos que juegue en el Barcelona o en el Real Madrid o simplemente no triunfó. Tenemos que evitar hasta con Diego Laines. Simplemente es un jugador con cualidades y se fue a una liga competitiva. Pero esta es mi pregunta. ¿Tomó la decisión correcta en el equipo al que fue, Javier, Saúl? Totalmente. La verdad es que sí. Creo que fue una buena decisión. Lo hemos visto, está siendo arropado por otro mexicano, Andrés Guardado. Ya lo vimos en el partido. Ahí hubo como en una entrada dura, Guardado va y lo salva. Yo creo que fue una buena decisión. Llega una liga, la mejor liga del mundo, donde están las mejores estrellas. Una liga en donde hablan tu idioma. Una liga en donde, en un equipo en donde, repito, está un jugador que lo está ayudando. Yo creo que la decisión es correcta, hay que darle tiempo, acaba de llegar, el técnico sabe que es un jugador joven, va a darle minutos poco a poco y de acuerdo a cómo vaya respondiendo Diego Lainez, seguramente vamos a verlo jugar más minutos y creo que de lo que lleva ya ha demostrado tener la calidad que lo hizo llegar hasta donde está. Javier, ¿estás de acuerdo con Saúl? Una, en que tomó la decisión correcta en llegar al Betis. Dos, en que está en la mejor, en la liga con más estrellas del mundo. ¿Estás de acuerdo, Javier? Sí, en las dos cosas, por las siguientes razones. El Betis es un equipo que está peleando de media tabla para arriba, está a dos puntos de clasificar a Europa League. Como dice Saúl, creo que Guardado jugó un papel importante en que Diego se haya ido al Betis. Creo que lo va a ayudar. El técnico conoce sus cualidades. Él lo mencionó en una rueda de prensa. Sabe que tiene muy buenas cualidades a la ofensiva, que le falta más sacrificio defensivo. El problema con Diego pasó que en el segundo partido que jugó el Betis, estando él ahí, lo pone el técnico como titular y la gente cree que un chavo de 18 años va a llegar allá y va a ser un cambio radical en un equipo como el Betis. Hace falta adaptación, a todo jugador le hace falta adaptación al fútbol europeo. Lo vimos cuando el Massa se fue, era un defensa del montón, muy flaco, con poco físico, y regresó siendo un roble. ¿Te suena el caso de Pato, el brasileño? ¿Recuerdas cómo inició este muchacho? Ustedes dicen que es la mejor opción, porque Guardado está ahí, por el idioma. No, pues hay que llevarle también una nana y ¿qué más? Aldo, el estilo de juego del Betis es un estilo de juego ofensivo. De hecho, se habla que el recambio de Ernesto Valverde en el Barcelona, el candidato número uno es Quique Setién, que es el técnico del Betis. Es un técnico que juega bastante bien favorece su estilo de juego al juego de Diego Lainez. El... Ya lo está llevando el Barcelona. Sí, es lo que te digo, o sea, lo está encaminando a Barcelona, es lo que... No lo estoy encaminando al Barcelona, a lo que voy es... Hablando de maximizar noticias. Y entre líneas está diciendo que el Betis tiene el estilo de juego del Barcelona. Aldo, el Betis está a un paso de clasificar a la final de la Copa del Rey, está peleando en los octavos de final, octavos o dieciseisavos de final de la Europa League, va a clasificar a la Europa League esa temporada. Ok, supongamos, Saúl, que el Betis le gana a Barcelona en la final de la Copa del Rey. Ok, el Betis es campeón de la Copa del Rey. ¿Qué es mejor? ¿Ganar la Copa del Rey en España o competir en Europa con varios equipos? Porque Ajax siempre está compitiendo con equipos top. Bueno, obviamente, digo, no hablando de jugadores, pero jugar la Champions, bueno, es la mejor liga de todo el mundo, ¿no? Digo, eso no nos queda duda a nadie. Champions es punto y aparte de cualquier otra competición. Pero bueno, quien quita que veamos pronto a Diego Lainez jugando Champions con algún otro equipo. Así es, o sea, a mi punto de vista es que realmente al final no sabemos cuál fue la oferta real del Ajax contra la oferta real del Betis. A lo mejor el Betis le prometieron más minutos que en el Ajax. No sabemos realmente, creo que tomó una decisión correcta. No está a su nivel aún para un equipo top. Si tiene la capacidad y la confianza en sí mismo, puede llegar a como Raúl a ser ya un referente, porque Raúl ya es un referente hoy. Sí, claro. Hablando de Raúl Jiménez, ¿sabes qué me molesta? Que han estado hablando últimamente como si, bueno, ya ahorita Raúl Jiménez está notando, Raúl Jiménez lleva años siendo seleccionado nacional, que bueno, que ahorita está haciendo goles, pero no es algo de unos meses para acá, lleva años. Señores, en Europa. Lleva 4 años en Europa, no había tenido la confianza de un técnico como la tiene ahora con Nuno Espíritu Santo, él personalmente lo pidió para su equipo, le ha dado la oportunidad y creo que está respondiendo con goles y asistencias. Por supuesto. La clave aquí es... ¿Y en qué liga? ¿Una liga física, una liga difícil, una liga donde, bueno, Borghetti estuvo ahí y hizo algo? Hoy respetan a los Lobos. Claro, Lobos está en séptimo lugar de la tabla. Hoy lo respetan. Qué bueno, felicidades a Raúl Jiménez. Y señor Juan Carlos Osorio, si nos está escuchando, ya sabes quién debió haber sido el jugador titular en la Copa del Mundo. Tal vez la historia pudo haber sido un poco diferente. Para cerrar nada más con Diego, Aldo, yo te voy a mencionar el caso de Philippe Coutinho. Él llega a los 16, 17 años al Inter de Milán. A los 18 años, bueno, después de una cesión en el Español de Barcelona, el Inter vendió a Coutinho por 8 millones de euros. Después llega a Liverpool y alcanzó la madurez hasta los 23, 24 años de edad. Como dices con Diego, tiene que ser paciente, tiene que ser constante y tiene que creer en sí mismo. ¿Qué les parece si regresamos para cerrar ya nuestro primer programa? Aprovechar que estamos aquí con parte de ser analista, es un experto en temas jurídicos, nuestro compañero Saúl. Regresamos y nos va a decir un poco de la situación actual. Nos duele a muchos, a los que nos gusta el deporte, nos duele muchísimo que alguien que dedique su vida a este maravilloso deporte del fútbol, pues haya tenido este accidente. Descanse en paz, Emiliano Sala. Bueno, pues sí, evidentemente, pues una triste noticia que todos hemos estado siguiendo. En días pasados, pues ya encontraron en el fondo del Canal de la Mancha una parte del avión, rescataron un cuerpo y era, pues tristemente, el de Emiliano Sala, ¿no? Dejando a un lado esta noticia en el tema jurídico, pues bueno, nos encontramos ante una transacción, una compraventa, no fue ningún tipo de préstamo, fue una compraventa tasada en 17 millones de euros, los cuales, pues en términos legales, ¿qué sucedió? Firmaron un contrato, el Cardiff accedió a esa venta y Nantes, pues ¿qué está pidiendo? Está exigiendo y tendrá derecho de reclamar el pago por los 17 millones de euros, ¿no? Yo creo que aquí va a tener más información. Han estado hablando de que si quién contrató el avión, que si fue el representante, que si fue una cuestión personal, porque Emiliano se había ido o intentó despedirse de sus antiguos compañeros en Francia. Desde mi punto de vista, esto va a terminar seguramente en los tribunales con algún tipo de conciliación. Yo creo que aquí va a entrar un poco la prudencia del equipo francés y van a aceptar llegar a un arreglo en una cantidad menor. Creo que sería lo lógico. Repito, en términos legales, el Cardiff tiene derecho de exigir el pago. El Nantes. El Nantes tiene el derecho de exigir el pago a Cardiff. Pienso como Saúl que no se van a pagar los 17 millones de euros. El Nantes, quiero suponer que irá en primera instancia con la UEFA, después con la FIFA y así sucesivamente con hasta llegar a las tribunales, las instancias legales que tengan que llegar. Lo que no sé realmente es si va a haber, por ejemplo, una indemnización para la familia. Ya lo había estampado, ya había hecho las pruebas físicas, ya había estado en Inglaterra. Posterior a esto es que él decide regresar para despedirse de sus compañeros y contratan este vuelo que es, bueno, todavía va seguramente a tener más información al respecto, porque según lo que he leído en noticias europeas, el Cardiff le había puesto un vuelo, pero un vuelo comercial. Entonces, para evitar... Le había ofrecido un vuelo comercial. Me lo dijeras a mí, yo fuera dueño del Nantes o de Cardiff, buscaría una opción en la cual se pague un precio justo como una especie de retribución al Nantes por la venta que finalmente se hizo y trataría o buscaría la manera de dar un tipo de indemnización a la familia de Emiliano Sala. Y creo que de esta forma sería la mejor para todas las partes, siendo lo más político y siendo, buscando pues, privilegiar también el lado de la familia, ¿no? Esperemos les haya gustado esta emisión exclusiva para Spotify. Regresaremos la próxima semana. Los saluda Javier Compain, Saúl Córdoba y Aldo Prats. Nos vemos y hasta la próxima.